Hace como 10 años que no venía, ¿no? Bueno, quiero, no sé por dónde comenzar, sí decirles que esto es un regalo del Señor, la bendición de poder venir a mi amada patria, Colombia, de poder estar con ustedes, con la amada iglesia, nuestra amada iglesia Noroccidente, de poder también abrir la escritura y compartirla con ustedes. Mi esposa, mis hijas, les cuento que están muy bien, están felices, lindas, allí sirviendo al Señor, aprendiendo muchísimas cosas. ¿Qué les puedo decir? O sea, Dios bendiciéndonos, Dios en su gracia dándonos muchas lecciones, dándonos el privilegio de servirle. Y en el fondo del corazón siempre guardando ese amor tan grande por cada uno de ustedes, esa gratitud a Dios por sus vidas, por esta iglesia del Señor. ¿Sabe que una de las cosas que me está llamando la atención desde que entré, es ver a ciertas personas, no voy a decir nombres, pero ciertas personas que cuando yo estaba hace 3 años atrás, no estaban haciendo lo que están haciendo ahora? Es decir, me refiero a verles activos en la obra del Señor, a verles involucrados, a verles más comprometidos, asumiendo responsabilidades dentro del servicio en la casa de Dios, ¿no? Que es la iglesia. Y eso es para darle gracias a Dios, para alabar el nombre del Señor. También me encanta ver a cada uno de ustedes. O sea, no sé si aquí hay alguien que no me conocía, seguramente sí. Pero Dios nos dio el privilegio de estar compartiendo con esta iglesia durante casi 8 años, sirviéndole acá con mi familia, con mis hijas. Nosotros, Dios nos llamó a servirle con un ministerio que se llama Palabra de Vida. Allí, Palabra de Vida funciona en no sé cuántos países, 60 y pico países, pero digamos que el ministerio más fuerte en Latinoamérica está allí en Argentina. Y tiene ya unos 40 y tantos años, y allí funciona un instituto bíblico. Y en ese instituto bíblico yo tuve el privilegio yo les digo, cuando me presentan allá, digo que yo estudié en el año 200 antes de Cristo. O sea, hace tanto tiempo que los muchachos que están hoy estudiando ni habían nacido, y bueno, muchos de ellos son compañeros, son hijos de compañeros de aquella época mía. Y bueno, allí estudié, por la gracia de Dios, y después de estar aquí en Colombia por unos 25 años, Dios abrió las puertas para que fuéramos a trabajar y servirle allí. Allí funciona una propiedad, en una finca bastante grande, a orillas de una laguna muy bonita, funciona el Instituto Bíblico. Y tenemos en este momento unos 400 alumnos de diferentes partes del mundo. No todos hablan ellos español, la mayoría sí. Casi que todos son argentinos, después muchos, muchos latinoamericanos, unos cuantos colombianos. Y allí estamos sirviendo al Señor en la formación de estos hombres y mujeres que van allí a aprender de la Biblia, y muchos de ellos también con el deseo de llegar a servir al Señor en un ministerio fructífero donde Dios los ponga, ¿no? En sus iglesias o en diferentes tipos de servicio o ministerio. Entonces, eso como para contarles un poquito de Constanza, Catalina, Camila y Cristina. Les puedo decir que están bien, gracias a Dios, extrañando mucho Colombia, pero seguros, convencidos de que Dios nos tiene allá. Nos reunimos también nosotros en una iglesia cerca, ahí en el mismo pueblo donde queda la finca, ahí a unos 5 kilómetros, unos 10 minutos. Nos reunimos en una iglesia muy parecida a esta, y que tiene unos 5 años más o menos de funcionamiento, ¿no? Digamos que una de las cosas que nosotros era como definitivo para discernir la voluntad de Dios en el momento que estábamos tomando la decisión de irnos o no irnos para Argentina, era el hecho de que pudiéramos congregarnos en una buena iglesia, una iglesia donde pudiéramos crecer, recibir y también servir al Señor. Y Dios nos ha dado esa grande posibilidad. Entonces, cuando vimos que sí había una iglesia así, decidimos, o sea, digamos que fue parte como de todos los ingredientes que se iban sumando para ver la guía y la dirección del Señor en ese sentido. Porque no íbamos a salir de una buena iglesia para irnos a cualquier iglesia. No íbamos a salir de estar sirviendo al Señor y estar involucrados aquí para ir a hacer menos en una iglesia local allá. Entonces el sentir siempre fue como que Dios nos guiara en ese sentido, ¿no? También queríamos que estuviera ahí en el pueblo, no en Buenos Aires, que queda como a 2 horas o más. Entonces no queríamos ser creyentes de domingo, que venimos, nos sentamos y nos vamos porque no tenemos tiempo de reunirnos con los hermanos en la reunión de oración, de discipular personas, de servir a Dios. Entonces, Dios nos dio ese lugar allí. Y ha sido tanta la bendición y tan fuerte el apego, digamos, realmente porque ha sido una bendición compartir con los hermanos allí, que estamos prácticamente en este momento 50% en Palabra de Vida y 50% sirviendo en la iglesia, ¿no? Y tratando de ver cómo es que Dios va guiando eso, porque para serle franco, Palabra de Vida es muy grande, tiene un montón de gente trabajando allí, y en últimas uno como que va sintiendo en el corazón y va discerniendo que más, ¿cómo decirlo? Más útiles nos sentimos en la iglesia local. Así que son cosas que Dios va poniendo en el corazón. No tenemos ni idea, no íbamos con esa perspectiva, pero estamos también discerniendo, tratando de orar al Señor y que nos muestre Él qué es lo que quiere que hagamos en últimas. Lo más importante es que podamos ser fieles a Dios y al llamamiento de Dios y que podamos obedecer. Por eso, y por muchas cosas más, y porque compartimos mucho con ustedes, hermanos, estamos tan agradecidos, agradecemos muchísimo el cuidado que tienen ustedes hacia nosotros, porque fielmente la iglesia nos ha cuidado durante estos años, recibimos sus ofrendas, recibimos sus comunicaciones, y eso los hace a ustedes parte de lo que hacemos allá. Y eso a nosotros nos hace sentir protegidos, nos hace sentir amados y cuidados por ustedes y por el Señor, naturalmente, ¿no? Pero pensando en todo esto, lo que Dios hace con nuestras vidas y el propósito que Dios tiene para cada uno de los que estamos aquí en este lugar esta mañana, yo quiero compartir acerca de uno de los temas que son, digamos que, cruciales en la vida de todo creyente. No sé si ya apareció el título allá en la pantalla, dice definiendo nuestras prioridades, y dice que el creyente necesita que le hablen de prioridades, ¿no? ¿Qué es lo más importante para un creyente? ¿Y qué es lo más importante para una iglesia? ¿Qué es lo más importante para una familia? Para una familia cristiana. Entonces, ¿cómo Dios quiere que nosotros organicemos nuestra vida? ¿Sabe que muchas veces tomamos decisiones que no deberíamos tomar? Cometemos errores en los pasos importantes que damos porque nuestra vida, nuestro transitar por este mundo se va dando de una manera tan, a veces como una nebulosa, como que no sabemos bien para dónde vamos, qué está pasando con mi vida, qué quisiera hacer yo. A veces quisiéramos darle un sentido distinto a nuestra existencia, qué sé yo, y nos preguntamos qué hacer con nuestra vida. Pienso que una de las cosas más importantes, y se la comparto de todo corazón porque ha sido como lo que Dios nos ha puesto también una carga últimamente, y como que ahora que mis hijas, las dos grandes, están ya enfrentando una etapa en la vida donde también tienen que ir tomando decisiones, la gran pregunta es qué van a hacer ellas con su vida, pero sobre todo basadas en qué están tomando sus decisiones, hacia dónde están apuntando, ¿sí? ¿Qué es lo que realmente está primero en su corazón? Porque yo creo que es así, ¿no? Y vamos a ver un poquito más adelante, pero uno se va guiando realmente por lo que está buscando. Y uno busca lo que piensa que le va a dar, no sé, felicidad, estabilidad, sentido, seguridad. Por eso es bueno que hablemos de prioridades, ¿no les parece? Entonces los invito a que miremos, allá hay un texto de la Palabra de Dios muy importante que está en el Evangelio de Mateo, me dijeron que esto funcionaba y quiero que funcione. ¿Me pueden dar para atrás, por favor, allá? Un poquito más para atrás. Un poquito más para adelante. Perdón. Muy bien. El creyente dice ahí que necesitamos que nos hablen de prioridades, y les voy a mostrar ahí, aunque ya la vieron, es una fotografía ganadora del premio, el premio más importante de periodismo en el mundo, ¿no? El Pulitzer, y en el año 1994, esta fotografía, que tal vez la hemos visto, ¿sí la vieron antes? Bueno, fue la ganadora. Impactante, ¿no les parece? Está allí, es una niña del continente africano, y está al lado de esa niña, ¿quién más aparece? Un ave de carroña, ¿no? Un buitre que huele, tiene el olfato, se da cuenta cuando alguien está a punto de morir. Entonces, ¿qué está esperando esta avecita? Está esperando que se muera la nena para que sea su almuerzo, ¿no? ¿Qué fotografía tan impactante? Pero lo impacta a uno, pero también le genera preguntas. No, ¿qué pregunta puede generar? O sea, ¿qué hizo el fotógrafo para... ¿qué hizo por la niña? ¿Haría algo? ¿Sabe que el muchacho que se ganó ese premio aparece ahí? Se llama Kevin Carter. Observen la fecha en que nació y la fecha en que murió. ¿No? Murió de 34 años. El premio se lo entregaron en mayo. Y en julio se murió. Se suicidó. Muchos dicen que no aguantó la presión de las críticas que recibió por la foto. Porque más allá que fue una foto ganadora, está ahí el reclamo. O sea, ¿qué hizo el fotógrafo? Porque ¿qué le importó más? O sea, la pregunta es, ¿qué era lo más importante para él, tomar la foto y ganarse el premio? ¿O la vida de esta persona, de este ser humano, no? Este era un hombre, yo leí varios artículos, unos en contra y otros a favor del periodista, del fotógrafo. Ahí hay una frase que nos muestra lo depresivo que era él. O sea, era realmente una persona que, digamos así, con un perfil suicida. Dice ahí, hay una frase en inglés, pero la traducción es que el dolor de la vida sobrepasa al gozo, a la alegría. El dolor de la vida sobrepasa la alegría hasta el punto en que la alegría no existe, la felicidad no existe. O sea, ¿qué forma de pensar la de este hombre, no? O sea, realmente la vida es tan, tan triste, tan dolorosa, que en últimas la felicidad no existe. Con razón se suicidó, porque pensaba que la felicidad no existe. Bueno, este hombre fue, con toda razón cualquiera puede cuestionarlo acerca de esta fotografía y puede preguntar qué pasó ahí, ¿no? ¿Qué pasó con la nena? ¿Qué hizo él por la nena? Se ganó el premio, muy bien, pero más allá de eso, lo más importante, ¿dónde quedó? Lo más importante. ¿Y estamos hablando de qué? De lo más importante, de prioridades. ¿Cuántas cosas importantes hay en mi vida? ¿Cuántas cosas importantes hay para usted? Si usted pusiera en este momento en su mente, en su cabeza, las cosas más importantes de su vida, ¿cuáles son? ¿Cuáles son, no? Y aparece entonces aquí unos datos que los voy a... no les voy a dar mucha trascendencia porque son datos acerca de Buenos Aires, pero para que nos demos una idea de cómo está el mundo allá, aquí no está mejor. Dice que en la ciudad de Buenos Aires, la capital federal, por cada 2 bodas civiles hay un divorcio. Cada día hay 2 divorcios de parejas que llevan menos de 5 años. ¿Sí? Después hay uno que dice que en los últimos 3 años crecieron en un 50% la cantidad de familias ensambladas. ¿Qué es una familia ensamblada? Que se une un hombre con una mujer, pero ya traen un trasfondo de antes, entonces como que se van por retazos, ¿no? Yo pongo mis hijos, tú pones los tuyos, y vamos formando una familia. O sea, en la gracia de Dios, en la misericordia de Dios, nuestro pasado está perdonado, ¿sí? Muchos de nosotros venimos, o muchos aquí pueden venir de familias que no fueron tan funcionales, pero lo que yo quiero mostrar aquí es la tendencia como está el mundo. Prioridades al revés, está todo al revés, la familia no es importante, el matrimonio no es importante, las cosas importantes ya no lo son. Aparece entonces el versículo del Señor Jesucristo cuando nos dice en Mateo 6, vamos allí, versículo 33. ¿Le pueden dar por favor adelante? ¿Qué aparece allí entonces? Aparece el Señor Jesucristo hablando sobre prioridades en la vida. Y nos va a decir a sus seguidores que lo más importante en la vida, ¿qué es? ¿Qué es lo primero que nosotros tenemos que buscar? Dice versículo 33 de Mateo capítulo 6, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. El reino de Dios y su justicia. Son las palabras de nuestro amado Señor Jesucristo. Si yo soy un cristiano, si usted es un cristiano, una cristiana, su Señor dice que lo más importante para cada uno de nosotros en esta vida tiene que ser el reino de Dios y su justicia. A eso nosotros debemos dedicar nuestra vida, a buscar lo más importante, que es el reino de Dios y su justicia. Después dice algo más, y todas estas cosas o serán añadidas. O sea, en la mente del creyente tiene que estar la vida vista de esta manera. Lo más importante es el reino de Dios y su justicia. Cualquier otra cosa viene como por añadidura. Es decir, o sea, si está bien, si no está tan bien, yo sigo buscando el reino de Dios y su justicia. Ahora, ¿a qué se refiere con todas estas cosas? ¿A qué se refiere? Si miramos un poquito más atrás, versículo 32 nomás dice, pero los gentiles buscan todas estas cosas. Y después dice, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué son las cosas que buscan los gentiles? ¿Qué son todas estas cosas? Bueno, el contexto del pasaje uno se pone a leer y dice que habla acerca de la comida, habla acerca del vestido, habla acerca sencillamente del bienestar material. Sin lugar a dudas, la mayoría de personas en el mundo está convencida que la prioridad más importante, o sea, que las cosas más importantes son las cosas materiales. ¿Sí o no? Sin lugar a dudas. Si alguien me pregunta cómo le van a Argentina, ¿sí? Aquí muchos me preguntaron esta mañana y yo sé a qué se refieren. Pero supongamos que alguien que, un compañero de trabajo donde yo estaba y me pregunta cómo te va en Argentina. Ellos que están esperando que yo les cuente. Ellos que quieren enterarse. O sea, ya, este ya debe tener casa, debe tener tremendo carro, ¿cierto? Debe estar viviendo bastante bien, sueldazo. ¿Por qué? Porque si se va del país, ¿a qué se va? ¿A qué se va alguien? A progresar materialmente, económicamente. Dice el Señor Jesucristo que los gentiles buscan, le dan el sentido de su vida, está orientada hacia eso, hacia buscar las cosas materiales. Pero el seguidor de Cristo no piensa de esa manera, ¿me escucha? Cristo, el Señor está diciendo, mis seguidores piensan de otra forma. Buscan primero otras cosas, que no son esas cosas, sino otras. Mis seguidores buscan primero el reino de Dios y su justicia. Mis seguidores descansan en que el Padre sabe que tenemos necesidad de cosas materiales. O sea, el creyente tampoco vive sin comer, ¿cierto? Sin dormir. ¿O sí? ¿Algo de ustedes no come? No. ¿Sí? No tiene cosas materiales. Creo que todos aquí tenemos cosas materiales, ¿cierto? Bueno, pero el creyente no vive para las cosas materiales. No pone sus metas en ese sentido. ¿Sabían eso? No ponemos nuestras metas en ese sentido. Entonces no direccionamos nuestra existencia, no vamos dando pasos para llenarnos de cosas materiales, sino que estamos buscando algo más grande, algo más importante, algo muchísimo mejor, y que el Señor le llama aquí el reino de Dios y su justicia. El reino de Dios y su justicia. Entonces, ¿el Señor nos habló de prioridades, sí o no? Prioridades es sencillamente cuando uno tiene muchas cosas importantes. Esas cosas que son importantes, se trata de ponerlas en orden. Desde la más importante hasta la menos importante. Entonces uno va estableciendo prioridades. ¿Sabe qué es lo que pasa con las prioridades? Son importantes porque, discúlpeme, pero esto no. Ahí está. Miren las flechitas, por favor. La primera palabrita que aparece allí, la palabra valores. Entonces uno dice, ¿qué es valioso para mí en la vida? Y entonces cuando uno establece lo que es valioso, sabe lo que es más importante para uno, uno establece sus prioridades. Y cuando uno tiene prioridades, entonces, ¿qué hace? Se pone metas. Consciente o inconscientemente, uno está buscando esas cosas que son importantes para uno, esos valores. Está queriendo llegar a alcanzarlos. Y según las metas que yo tengo, yo tomo decisiones. Tomo decisiones. Entonces yo voy diciendo, a ver, ¿qué hago con mi vida? ¿Estudio o no estudio? ¿Vivo aquí o vivo en otro lado? ¿Sí? ¿Me caso o no me caso? ¿Compro o no compro? ¿Vendo o no vendo? Uno va tomando decisiones según sus prioridades. Y Y uno va tomando decisiones y esas decisiones lo llevan ¿a qué? ¿Al éxito? Bueno, entonces definamos éxito y fracaso. ¿Sabe que mucha gente, antes de irme para Argentina, yo quiero mucho ese país, ¿no? Quiero más a Colombia porque uno, ¿qué hace? O sea, uno nació acá, se crió acá y se arraigó acá y tiene todo. Y yo estoy pendiente como la Colombia en las Olimpiadas, en el fútbol, en todo. Y si le ponemos la pata encima a Argentina, mejor. ¿Me entiende? Entonces yo ya sé, por ejemplo, que Colombia sacó 3 medallas de oro, ¿sí? 2 de plata, 3 de bronce y quedó en el puesto 22 y Argentina quedó en el 25. Toma, le digo. Ah. ¿Sí? Y que el ganador de la Libertadores es un equipo de Colombia y de la Sudamericana es un equipo de Colombia. Tome, les digo. Yo quiero mucho a Argentina. Quiero mucho ese país. La gente allá es maravillosa. Es humilde, es sencilla. ¿En serio? ¿En serio? ¿Por qué se ríen? La gente allá es muy servicial. Tiene su estilo, pero es en últimas, gente muy servicial, muy afectuosa. Bueno, pero no hablemos de argentinos. Lo que les iba a decir es que cuando yo me iba para Argentina, el rector del colegio donde yo trabajé me dijo, ¿para Argentina? Pero si allá la economía está al revés. Si allá hoy un yogur vale 1.000 pesos y mañana vale 3.000. O sea, ¿por qué él piensa de esa manera? Porque él se sorprende. Porque él está seguro que como él y como todo el mundo, yo y todos los seres humanos, nos movemos y tomamos decisiones con base en pensando en ese tipo de cosas. Y sabe que él tenía la razón. O sea, ya los precios suben de una manera impresionante. Es impresionante. O sea, lo que nosotros cuando llegamos allá valía, qué sé yo, 20 pesos, ahora vale, tranquilamente vale 80 pesos. En 2 años y medio. Absurdo. Para nosotros, bueno. Pero ¿qué está buscando uno en la vida? ¿Qué está queriendo uno hacer con su existencia? Esa es la pregunta que yo le quiero hacer a cada uno de ustedes en esta mañana. A cada uno de ustedes. ¿Qué quieren hacer con su vida? ¿En qué han gastado su vida? El Señor quiere que nosotros tengamos éxito, pero definamos el éxito en términos de lo eterno. Porque el éxito está en poder hacer la voluntad de Dios y poder llegar al cielo y presentarnos delante de Él y que Él pueda decirnos que bien, buen, siervo, fiel, ¿no? Que podamos dar gloria al nombre del Señor por toda la eternidad, por lo que la forma como nosotros manejamos nuestra vida aquí en la tierra. Nuestra corta existencia en la tierra debe estar planeada en términos de cómo vamos a vivir la eternidad y debe ser vivida de esa manera. Y debemos gastarnos para el reino de Dios y su justicia, buscar eso y ponerlo como la meta de nuestra vida. A ver, yo le doy, ahí está. ¿Qué quiere decir buscar primero el reino de Dios? Es sencillo, en cada uno de nuestros corazones hay un tronito chiquito, un trono ahí chiquitico, ¿cierto? Y en ese trono está sentado, o está Cristo sentado. Y entonces yo busco todo lo que me lleve a glorificar el nombre de Cristo. Y por amor a Cristo yo voy planeando mi vida, y voy tomando decisiones, y voy poniéndome metas, y voy alcanzando lo que Dios quiera que yo alcance. Y me muevo, me quedo quieto si Dios quiere, y si Dios no quiere, pues no. Porque amo a Cristo. Entonces, en ese trono está sentado Cristo, o está sentado otro personaje. ¿Quién es? Muy bien, no es el diablo, ¿no? Soy yo. Soy yo. O se sienta Cristo o me siento yo. ¿Cómo nos cuesta a nosotros realmente creer que dejar a Cristo como el Señor de nuestra vida es lo más importante que podemos hacer con nuestra existencia? Cristo tiene que estar sentado ahí. Para nosotros todo, escuchen bien, todo debe girar alrededor del reino de Dios y su justicia. Y vuelvo a decirles, hagamos lo que sea con nuestra vida. Compremos, vendamos, levantémonos, acostémonos, estudiemos, no estudiemos, vayámonos, quedémonos. Todo tiene que girar en torno al reino de Dios y su vida y su justicia. En torno a la persona de Dios, en torno al pueblo de Dios y en torno a alcanzar a los perdidos para Cristo. Y punto. Suspiro porque le doy aquí esto y no se mueve. Buscar primero el reino de Dios es saber que yo tengo que, debo tener, necesito todos los días tener comunión con su palabra, necesito todos los días congregarme con su pueblo, o no todos los días, pero sí tengo que congregarme con el pueblo de Dios y vivir en función de servir en una iglesia local, compartir a Cristo a los perdidos y cooperar, trabajar, servir a Dios en su obra. Punto. Así es como se planifica la vida del creyente. Sea que el creyente sea un misionero, sea un anciano de la iglesia, sea un profesor de escuela dominical, sea un obrero, trabajador de una empresa, sea un empresario que maneja muchas personas y que maneja muchas cosas, sea lo que sea que hagamos en nuestra vida, cualquier profesión que tengamos, cualquiera que sean las cosas a las que nos dediquemos, debemos tener comunión con la palabra de Dios, congregarnos con su pueblo, compartir de Cristo a los perdidos y cooperar, servir al Señor en su obra. ¿Está bien? Tres preguntas. Y vamos a Hebreos capítulo 11, por favor. Hebreos 11. Primera pregunta, ¿cuánto tiempo dedicas para Dios? Segunda pregunta, ¿cuánto de tus tesoros le das a Dios? Y tercera persona, ¿cómo usas tus talentos para Dios? Ahí aparecen tres palabras, tiempo, tesoros y talentos. Diciendo, eso es lo que tendríamos nosotros que pensar que tenemos, las cosas con las que contamos. Todos tenemos tiempo, ¿cierto? Todos tenemos tesoros, y ya vamos a ver a qué nos referimos con la palabra tesoros, y todos tenemos talentos, capacidades para Dios. Y en Hebreos capítulo 11 vemos entonces aquí ejemplos al respecto, alrededor de estas tres preguntas, alrededor de estos tres aspectos, tiempo, tesoros y talentos. Tiempo, Hebreos capítulo 11, versículo 6, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le, de los que le buscan. Muy bien, hablamos aquí de buscar a Dios, de tener tiempo con Dios, de tener tiempo con su palabra, como una prioridad en la vida, como una necesidad imperiosa para nosotros, como algo inaplazable. ¿Cuánto tiempo gastas con Dios? ¿Cuánto tiempo le dedicas a Dios? ¿Cuánto tiempo tienes con su palabra? ¿Cuánto tiempo le inviertes de tu día a la oración? ¿Qué lugar ocupa Dios en tu corazón, en tu vida? Eso es buscar el reino de Dios y su justicia. Entonces, vemos aquí que dice que Dios es galardonador de los que le buscan. Dios recompensa. Mire, no hay nadie que busque a Dios y que se quede sin recompensa. Sin embargo, yo quiero mostrarles algo. Isaías 45:19. Quiero mostrarles tres versículos acá rápidamente. Si vamos al libro de Isaías, capítulo 45, dice allí el Señor hablando a su pueblo Israel, dice que no hable en secreto y en un lugar oscuro de la tierra, no dije a la descendencia de Jacob, en vano me buscáis, en vano me buscáis, en vano me buscáis. Pregunta, ¿alguien que busque a Dios con todo su corazón va a estar buscando algo en vano? Nadie que busque a Dios lo busca en vano. Nadie que busque a Dios va a salir perdiendo. Nadie que busque a Dios va a dejar de ser recompensado. Nadie que busque a Dios va a quedarse sin su galardón, porque Él es galardonador de los que le buscan, de los que le buscan. Sin embargo, me puse a buscar unos versículos y mire lo que encontré. Jeremías 29:13, por favor. ¿Quién puede ayudarme con Jeremías 29:13? Alguien que lea ese versículo rápidamente. Así no lo haya encontrado, pero señáleme que lo busque y que lo... Allá está Javi. Bueno, Darío. Perdón, Darío. Voy a buscar Juan 7:34. Darío. Bueno, listo. Entonces, Javi, Juan 7:24, por favor. Juan 7:24. Pero primero Jeremías. Sí. Jeremías 29:13, Darío. Me buscaré y me hallaré, porque me buscaré de todo nuestro corazón. Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y mire lo que dice el Señor aquí en Juan 7:34. Juan 7:34. Sí. Me buscaréis y no me hallaréis. Perdón. ¿Cómo así? En Jeremías el Señor dice, me buscaréis y me hallaréis. Y en Juan 7 dice, me buscaréis y no me hallaréis. Y donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Ok, ¿por qué en Jeremías dice? O sea, ¿cuál es la diferencia ahí? Sencillo, ¿no? Me buscaréis y me hallaréis. Y en el otro, me buscaréis y no me hallaréis. ¿Cuál es la diferencia? Fácil. Porque me buscaréis de todo corazón. De todo corazón. O sea, podemos decir lo siguiente entonces. Si yo no busco a Dios de todo corazón, tiempo perdido, querido. Querido, se me salió el argentino. Así hablan ellos, ¿no? Para todo es querido y querida. Si no busco a Dios de todo corazón, estoy perdiendo mi tiempo. Si yo busco a Dios con todo mi corazón, voy a recibir galardón, porque Él es galardonador de los que le buscan. Ahora, ¿qué sería buscar a Dios de todo corazón? ¿Sabe que el problema de la gente que busca a Dios es cuando no busca a Dios, o digámoslo así, cuando busca a Dios con un corazón dividido, o cuando busca a Dios con un corazón arrogante? O sea, es como decir, yo busco a Dios, pero busco a Dios a mi manera. Eso ya es arrogancia. Yo busco a Dios, pero busco a Dios para que Él haga esto y cumpla con esto y me dé esto que necesito. Tenemos problemas. Cuando alguien dice, yo busco a Dios porque lo necesito, yo busco a Dios porque Él es todo para mí, yo busco a Dios porque necesito rendir mi corazón delante de Él completamente, yo busco a Dios porque quiero hacer su voluntad, quiero conocer su mente, su corazón, yo busco a Dios porque yo quiero que Él sea todo para mí, yo busco a Dios porque tengo hambre y sed de justicia, yo busco a Dios porque me quiero humillar delante de Él, bueno, me hallaréis. Nadie busca a Dios en vano. Por eso lo mejor que podemos hacer con nuestro tiempo es buscar a Dios. Buscar a Dios en todo. Buscar a Dios en todo momento también. Buscar a Dios siempre. ¿Qué acerca de los tesoros? En Hebreos 11, versículos 8 y 9, dice que por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Y por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida. Y habitó en carpas en la tierra prometida. Abraham, un hombre próspero, Abraham, un hombre por allá de la Mesopotamia, sus tesoros materiales, su comodidad, su parentela, su casa, los cambió por seguir a Dios. ¿Sí? Eso nos habla de cómo nosotros debemos dedicar nuestros tesoros materiales a Dios. Hace un rato yo les dije, todos nosotros tenemos cosas materiales. Y todas las cosas materiales las hemos recibido de parte de Dios. Y le pertenecen a Dios. Y son para Dios. Pero también en el versículo 17 de Hebreos 11 dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, a su hijo. El que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito. Entonces, esto nos muestra cómo nosotros debemos ofrecer nuestras posesiones, nuestros tesoros materiales, pero también nuestros tesoros inmateriales. ¿Qué ofreció Abraham aquí? ¿Un tesoro material? No. Ya había ofrecido lo material, ahora Dios le pedía que ofreciera lo inmaterial. Un hijo. ¿Qué tal, ah? Un hijo. Lo ofreció. Él levantó el cuchillo y lo sacrificó. No bajó el cuchillo solamente porque, lo detuvo Dios. Pero él, en su corazón, lo sacrificó. Por eso dice más adelante aquí en Hebreos que en sentido figurado lo volvió a recibir de entre los muertos. Porque para Abraham su hijo ya estaba entregado. Hermanos queridos, si nosotros queremos buscar el reino de Dios y su justicia, debemos saber que nuestros tesoros materiales son para el reino de Dios y su justicia. Y nuestros tesoros inmateriales, llámelo hijo, esposo, esposa, amigos, parientes, personas, animales, lo que sea, son para el reino de Dios y su justicia. Los materiales y los inmateriales. ¿Listo? Los talentos. Hebreos 11, 24 al 27, habla de Moisés. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Hágame el favor, ¿no? Él tenía realmente conocimientos, tenía capacidades, había alcanzado, tenía conquistas hechas por simplemente ser el hijo de la hija de Faraón. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado y pensamos que realmente la herencia más grande que podemos dejarle a nuestros hijos es la educación? Eso es falso. Y no estoy diciendo que nuestros hijos no deben educarse, pero eso no es lo más importante que le podemos dar a ellos. Hay cosas mucho más importantes que la simple educación. Muchas personas miden el éxito según cómo le vaya a los hijos en la vida, pero según cómo, o sea, si tiene un hijo profesional o tiene cuatro hijos profesionales, todos con buenos empleos, alguno viviendo en Suiza, otro viviendo en Australia, ¿cierto? Eso es lo que mide el éxito de las personas. Aquí tenemos un hombre, Moisés, que llegó materialmente y en educación. Les puedo garantizar que Moisés sabía más que cualquiera de las personas que estamos aquí y cualquiera de las personas que conozcamos. Y ese hombre, en un momento de su vida, se dio cuenta que lo más importante era Dios. Por eso dice que el versículo 25, que escogió antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, y que tuvo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón, y dejó Egipto no temiendo la ira del rey, sino que se sostuvo como viendo al invisible. Eso era lo más importante para él, el galardón, lo eterno, el invisible. Eso era lo que buscaba Moisés. Hermanos, tiempo, tesoros y talentos dedicados al reino de Dios y su justicia. Eso es lo que dice el Señor Jesucristo a sus seguidores. Si aquí hay un seguidor de Jesucristo que me esté escuchando, el Señor Jesucristo está diciendo que debes buscar primero el reino de Dios y su justicia, y que todo lo demás vendrá por añadidura. Les hago una pregunta. ¿Qué es más importante? ¿Un bebé o un ramo de novia? ¿Qué es más importante? Vuelvo a preguntar. No sé si están mirando ahí como que... Se quedan mirando así. ¿Qué es más importante? ¿Un bebé o un ramo de novia? ¿Perdón? ¿Un bebé más importante que un ramo de novia? ¿Seguro? Obvio, ¿cierto? Claro que sí. Claro que sí. ¿Sabe una cosa? Mire, nosotros sabemos que es más importante el reino de Dios y su justicia, que es más importante el galardón, que es más importante lo eterno. Lo sabemos, pero en la práctica seguimos amontonando tesoros materiales, seguimos tomando decisiones para lo mundano, terrenal, para lo pasajero, seguimos pensando que lo más importante es darle a nuestros hijos estabilidad económica, seguimos pensando que a eso tenemos que dedicar nuestra vida, seguimos pensando como los gentiles que no conocen a Dios. Tenemos la teoría, pero muchas veces nos falta la práctica. Y va a llegar el día en que nosotros vamos a lamentar no haber dedicado nuestra vida completamente a Dios, y vamos a llorar por no haberlo hecho. ¿Qué es más importante? ¿Lo espiritual o lo material? Lo espiritual. ¿Lo eterno o lo pasajero? Lo eterno. Tenemos que vivir para eso. ¿Qué es más importante? ¿Un bebé o un ramo de novia? Un bebé. Vamos a mirar un video. ¿Pueden poner el video, por favor? 3. ¿Listo? Miren bien lo que va a pasar. 2. ¿Lo vieron? ¿Ustedes les da risa eso? En teoría todos sabemos que un bebé es más importante que un ramo de novia. Y estoy seguro que esta muchacha también lo sabía. Pero a la hora de la verdad, ¿sí o no? O sea, se olvidó que tenía un bebé alzado, no le importó, lo que quería era agarrar el novio, ¿el qué? ¿El ramo? El ramo de novia para agarrar el novio después. Quería agarrarlo. Y se olvidó que lo más importante era lo que tenía en brazos, ¿no? Miren, nosotros, a mí eso me hace matar de la risa, sinceramente, me da mucha risa. Más allá de la impresión que causa, ¿no? Las mamás se conmocionan, hacen así, ¿no? Pero más allá de lo gracioso o de lo trágico que sea el videito, de verdad pensemos que un día nosotros vamos a tener que enfrentar el momento en que dejamos atrás, se acaba la vida terrenal, se nos acaba. Pongámosle que todos los que estamos aquí vivamos 100 años, pongámosle, que no va a ser así, ¿cierto? Bueno, así cumplamos 100 años, se nos acabó el paso por la tierra. E inmediatamente nos vamos a presentar frente a lo eterno. Y ahí, ojalá que ninguno de nosotros tenga que decir, ¿qué hice? ¿Cómo fue que yo pude cambiar lo transitorio, lo pasajero, y sacrifiqué lo eterno? Sacrifiqué lo que ahora dura para siempre, y ya es tarde. Ya no hay nada más que hacer, ya no hay tiempo, ya no hay forma de cambiar, ya no hay forma de volver el tiempo atrás y volver a ser niño para empezar a pensar de otra manera y ver la vida de otra manera y vivirla de otra forma. Todavía estamos a tiempo, hermanos, hermanas, estamos a tiempo de vivir para lo eterno, de buscar el reino de Dios y su justicia primero y no esperar ese día que tengamos que lamentarnos de no haberlo hecho. ¿Sí? De llorar por no haberlo hecho. Busquemos el reino de Dios y su justicia primero. Que eso que tenemos aquí claro, la teoría, se refleje en la práctica de una manera clara delante del Señor y en nuestro corazón. Amén. Que Dios los bendiga. Upa, pero me ocuparon ahí la sillita. Y gracias a Dios por su palabra, ¿no? Lámpara es su palabra. Bueno, les invito a que se pongan de pie, por favor, y vamos a entonar el himno 407, Me guía él.